El grupo diplomático y el de agregados militares en Corea expresaron pésame ante el féretro de Kang Sok-ju, miembro del Comité Central del Partido del Trabajo y diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República, en la casa de Sojang el día 21.